Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Hoy ya es la segunda semana del mes de agosto, 6 de agosto de 2018. Hoy les invitamos a que ustedes sigan conectados a las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Compartiremos con ustedes información cultural que se genera en todo el Ecuador y también en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy Quito está mayormente nublado, sabemos que va a haber sol el día de hoy, tenemos una temperatura de 7 grados. Así que, mis estimados amigos, como siempre, la invitación para que ustedes tomen las precauciones necesarias el día de hoy y eviten, pues, también esos contratiempos que nos puede dar el clima de la carita de Dios de Quito, Ecuador. Recuerde que usted puede ser parte de este noticiario llamando al 2220-966, 2220-966. A partir de las 7:30 hasta las 8 de la mañana, la información la puede compartir a través de este teléfono. ¿Para qué? Para que nuestra audiencia pueda estar con ustedes en las diferentes actividades que las vienen desarrollando y que nos llevan muchísimo tiempo para poder compartir con el público. Hoy es una semana corta, tenemos 10 de agosto, hay feriado y por lo tanto, pues nosotros le invitamos a que siempre esté conectado con las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos puede escuchar también en nuestra página www.casadelacultura.gov.es. Y nos vamos de inmediato para contarles a ustedes que el pico y placa ya inició y para qué dígitos, Darío. Buen día. Muy buenos días, amigos. Qué gusto poderles acompañar ya en esta, la segunda semana del mes de agosto. Estamos en 6 de agosto en nuestra emisión número 149. Efectivamente, el pico y placa ya está operando en la capital de los ecuatorianos y queremos recordarles que, como corresponde, siempre todos los lunes la restricción vehicular pico y placa arranca desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 en su primera jornada y la segunda desde las 16:00 hasta las 19:30. En estas dos jornadas impide la circulación de aquellos vehículos o automotores cuyo último número en su placa sea 1 y 2. Recuerde que existen sanciones económicas para aquellas personas que incumplan esta medida. Existen parqueaderos alrededor del distrito metropolitano donde usted puede dejar su vehículo y evitar las sanciones, por ejemplo en el sector de Cuscungo, por el sector de la antes de llegar al peaje de la autopista General Rumiñahui. En el condado también tenemos uno, otro en el sector de el Inca, Las Palmeras, son parqueaderos de la municipalidad donde se puede dejar su vehículo y evitarse este tipo de sanciones. También queremos recordarles, como todos los días, que tengan mucha precaución a las personas que están detrás del volante y las personas también que se movilizan como peatones en nuestra capital. Recuerde que todos somos actores viales y tenemos nuestras responsabilidades y necesidades, así que tenemos que sabernos cuidar. Esta semana tenemos novedades en cuanto se refiere al tránsito en el centro histórico, en el casco colonial, debido a que desde el 8 al 12 de agosto arrancará ya lo que es la tercera edición de la Fiesta de las Luces. Por lo tanto, tenemos que recordarles que debido a esa, a la gran aglomeración que lleva este atractivo turístico, el centro histórico se peatonaliza desde las 6 de la tarde, por lo cual las personas que dejan sus vehículos en los parqueaderos del centro histórico deberán sacarlos antes de ese horario y también tomar vías alternas, pues todo ese sector estará peatonalizado debido a la gran demanda de las personas que acuden a esta cita con el arte y la cultura de la Fiesta de la Luz. Tenemos novedades en cuanto a tránsito se refiere cuando ya son exactamente las 7 de la mañana y 6 minutos. La Agencia Metropolitana de Tránsito nos informa sobre la movilidad en la capital. Actualmente nos indican sobre la avenida 6 de Diciembre y Patria, muy cercana a nuestra institución, se puede observar tráfico fluido en los dos sentidos. Y es que recordamos que en la Sierra Ecuatoriana están de vacaciones los niños y los estudiantes. Por eso también se puede ver menos carga vehicular en las calles, esto en nuestra ciudad. Vamos de inmediato a ver qué nos presenta la página de ECU 911 Quito, qué novedades tenemos el día de hoy. Bueno, las carreteras de Pichincha, Napo y Orellana están habilitadas con normalidad. La invitación que nos están haciendo, como siempre, es que conduzca con precaución, respetando los límites de velocidad y las señales de tránsito. Mis estimados amigos, ahí están las novedades. También podemos observar que ECU 911 comparte con nosotros las imágenes de los volcanes Cayambe y Cotopaxi, que son monitoreados las 24 horas por cámaras de videovigilancia ECU 911. Los colosos nos obsequian unas bellas imágenes el día de hoy, a tempranas horas que nos comparten estas imágenes. Y nos vamos de inmediato hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. ¿Qué novedades tenemos por acá en el aeropuerto Mariscal Sucre? Bueno, como siempre, la invitación que nos están haciendo es para revisar las páginas bit.ly/vuelosuio. Ahí puede usted observar las diferentes novedades que tiene respecto de su vuelo. Sin embargo, por acá tenemos en las operaciones son normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones. Qué bueno, que nos alegra muchísimo que no existan novedades el día de hoy para que ustedes al momento de salir les queda lo suyo. Revisar sus vehículos, revisar todos sus documentos que estén en regla para evitarse contratiempos. Con este preámbulo, mis estimados amigos, cuando tenemos ya las 7 de la mañana con 8 minutos, 7 y 8, nos vamos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Museo de Riobamba se pone a punto para su reapertura. Cumbre Andina de los Museos de las Américas se realiza en Quito. Ecuador inicia la fase de implementación de proyecto de adaptación a los impactos del cambio climático en los recursos hídricos en los Andes. El Festival Matsuri Centenario de Relaciones Ecuador-Japón ultima detalles para el evento del mes de agosto. El presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo, analiza el trabajo hecho en realizado en la Casa de la Cultura ecuatoriana durante los 74 años de vida institucional. La exposición de los estudiantes del Centro de Promoción Artística del Maestro Galo Duque presentaron su muestra el pasado viernes aquí en la institución. Durante 4 días la ciudadanía podrá encontrar grandes obras literarias en la Feria del Libro de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY realiza gestión ante los riesgos de su patrimonio. Y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentan o se lleva a cabo las fiestas del Yamor 2018. Festivales y programas artístico-culturales organiza la Casa de la Cultura, Núcleo de Santa Elena. Festivales y ferias realiza la Casa de la Cultura, Núcleo de Pastaza. La agrupación Ñucán Chialpa estará presente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en Quito, la muestra de tecnología Somos Nosotras, antesala de la Feria de las Luces, ya abrió sus puertas. Seguimos con más información y les contamos que en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con la presencia de nuestros invitados. Recuerde que este viernes 17 de agosto se desarrolla en el convento de Santo Domingo en la Loma Grande la Gran Velada Literaria a cargo de la escritora María Eugenia Encalada, y por lo tanto pues tendremos la presencia de este personaje para conversar sobre los detalles de este evento. El día de mañana en el Fondo de Cultura Económica se presenta la exposición Diego y Frida, una sonrisa a mitad del camino. Para conocer detalles sobre esta propuesta estaremos en compañía de la embajadora de México en Ecuador, Yaniret Morgan. Y también contaremos con la presencia de John Peter, que precisamente estará aquí para conversarnos sobre su participación en la sesión solemne que se desarrollará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo jueves 9 de agosto, a propósito de la celebración de los 74 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Día de la Cultura. No se olvide, somos Zona Cultura, donde usted puede encontrar toda esa información positiva del arte y la cultura de nuestro país en 100.9 FM y 940 AM. La página web www.casadelacultura.gov.es y www.radiocc.com, esa es la página. También está disponible a usted para que la pueda escuchar en todo el país, en todo el mundo. Pueda seguir de forma en vivo nuestra programación, como también de forma diferida. Tenemos ya la hora exacta, 7:12 a.m, 7:12, tiempo para irnos ya con el desarrollo de la información. En el país. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Recuerde que usted puede compartir con nosotros a través del 2220-966 y en las páginas www.casadelacultura.gov.es. Darío, nos vamos ya con el detalle. Por supuesto, en cumplimiento de una política de salvaguarda, difusión del patrimonio cultural y la memoria social, el Ministerio de Cultura y Patrimonio realizó la rehabilitación del Museo de Riobamba con una inversión de más de $300,000 para dejar a punto este espacio de memoria que permaneció cerrado durante 4 años. Este es el quinto museo de la red nacional de esta cartera de Estado de mantenimiento, con el fin institucional de incrementar la calidad de los servicios que ofrecen los repositorios de la memoria a nivel nacional. El museo ocupa alrededor de 1.200 metros cuadrados de edificio de gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Chimborazo. Desde finales de junio, este espacio es intervenido por un equipo de ingenieros, arquitectos y albañiles para sustituir todo el sistema eléctrico, implementar un sistema eléctrico inteligente, incorporar un sistema de seguridad para los bienes culturales e instalar un sistema de alarmas contra incendios y un sistema de audio. Debido al deterioro del inmueble, que tiene más de 30 años, el proceso de mantenimiento incluye la sustitución de todas las piezas sanitarias y las tuberías para solucionar los problemas de filtraciones y humedades de la infraestructura. La propuesta para la reconceptualización del museo aún está en estudio para crear un nuevo diseño que satisfaga las necesidades actuales de la ciudadanía riobambeña. Los 533 bienes culturales de tipo arqueológico de este arte colonial y arte moderno y contemporáneo que reposan en el museo fueron trasladados en cumplimiento de un estricto protocolo de seguridad a las reservas nacionales que se encuentran en Quito. Esto con el fin de que las piezas sean salvaguardadas mientras se realicen los trabajos de rehabilitación del Museo de Riobamba. Los espacios de las reservas presentan condiciones óptimas de seguridad, microclima y mobiliario, implementados con sistemas de tecnología y diseño actualizados. Estas cuentan con el seguimiento y los controles permanentes del personal técnico especializado. Fuente: Ministerio de Cultura. Bueno, ahí teníamos esa valiosa información. Seguramente allá en la ciudad de Riobamba, el público local ya está expectante sobre lo que será la reapertura de este espacio. El público nacional también, por supuesto. Vamos a continuar con más información cuando ya son las 7 de la mañana y 16 minutos. Efectivamente, el Festival Matsuri, centenario de relaciones Ecuador-Japón 2018, se celebrará este 25 y 26 de agosto en el Centro de Exposiciones Quito. Este es el evento más importante dentro del marco de celebraciones entre estas dos naciones. Durante este evento se pone en escena lo mejor de las tradiciones, tecnología, gastronomía, arte, música, entre otros. Hoy conoceremos más detalles sobre este evento junto a uno de los miembros del Comité del Centenario. La cultura japonesa es ampliamente conocida a nivel mundial por diversos campos tales como lo son el arte, la tecnología, películas, anime, manga, gastronomía, entre otros. Y por supuesto, el Ecuador no está exento de estos conocimientos. El Comité de Feria Japón organiza una fiesta anual en Quito para fortalecer el intercambio cultural y estrechar amistad entre ambos países, el Japón y nuestro Ecuador. El evento denominado Matsuri, en concepto general, hace referencia a la milenaria cultura japonesa, que es ampliamente conocida a nivel mundial por el arte, la literatura, el cine, la gastronomía, artes marciales, tecnología, etc. El Ecuador ha venido mostrando un crecimiento de interés por la cultura japonesa en todas sus manifestaciones, y es por este motivo que cada año este festival japonés cuenta con más expositores y más visitantes. El principal deseo de los organizadores es que este festival se establezca como uno de los acontecimientos culturales más importantes en el Ecuador y así continúe a lo largo de los años. Por supuesto que se contribuya a las expectativas a pueblos fraternos que por supuesto conmemoran 100 años de relaciones diplomáticas históricas. En concepto general, este evento es organizado para que los ecuatorianos y ecuatorianas puedan disfrutar de la cultura y gastronomía japonesa. Por eso se reunió un sinnúmero de stand de ventas, comida, stand de tecnología, así como la presencia de empresas como Toyota, Honda y NEC, conciertos, charlas y la presentación de artistas en el escenario. Desde nuestros estudios conversamos con Tomoya Kobayashi, coordinador del Comité Principal del Centenario de Relaciones Japón-Ecuador. Él nos precisa más detalles sobre esta reunión sociocultural que tendrá su cita en Quito. Para que todos los ecuatorianos se sienten, cuando viene a este festival, se sienten como está en Japón. Para eso nosotros estamos preparando la parte de cultura japonés, estamos preparando de tecnología japonés más avanzado que hay, no solo de automotrices, sino en otras cosas también queremos presentar, y también queremos mostrar de gastronomía que tenemos japoneses aquí en Ecuador. En cuanto al aspecto tecnológico, Japón presenta durante este festival los avances en los procesos de actualización. tecnología. Por ejemplo, ya muchas personas conocen que hay muchas marcas de automotrices japoneses, pero además de eso, nosotros tenemos como mucha tecnología de, por ejemplo, de Sony, de Panasonic, y Canon y Epson, todo eso. En esta ocasión nosotros vamos a invitar desde Japón la gente de Panasonic para mostrar como arte muy interesante mediante tecnología que tienen Panasonic, una tecnología muy avanzada de Japón. La gastronomía tiene su espacio durante esta muestra. Se selecciona comidas gourmet, así como comida sencilla y económica. Por ejemplo, que se llama takoyaki, y otro que se llama okonomiyaki, y ikayaki, todo eso. Algo parecido de algunos está parecido empanada que venden aquí en Ecuador. Y así mismo en Japón está vendiendo mucho. Cuando hay festival, la gente le gusta mucho comer. Aspectos como los videojuegos, de más atracción hacia los niños, están presentes durante esta feria. Para mostrar las cosas avanzadas, por ejemplo, hay una exhibición de Nintendo Switch. Eso es como un videojuego más reciente que salió en Japón. Claro. Y yo creo que todo el mundo conoce. Uh-huh. Es difícil de conseguir aquí en Ecuador. Aunque venden, es súper caro. Pero nosotros vamos a preparar como 4 juegos de Nintendo Switch para que prueban todos los ecuatorianos. Les dejamos con la más cordial invitación de parte del coordinador del comité principal de este centenario. Tomoya Kobayashi invita al público en general al Festival Japonés Matsuri 2018. Nosotros los japoneses estamos muy contentos de vivir aquí en Ecuador. Para ecuatorianos, Japón es un país muy lejos, todavía no conocen muchos. Entonces, que vengan a este festival todos los ecuatorianos que viven en Quito para conocer Japón y también para sentirse que están en Japón. 25-26 de agosto, en lugares Centro de Exposiciones de Quito, el costo para entrar los adultos, $4, los niños, niños y discapacitados, solo $2. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, amigos, todos entonces listos y preparados para ser parte de ese festival Matsuri. No se olviden, esto será a mediados de este mes. Aparte, su día en la agenda para que pueda asistir con su familia a todas las expresiones de Japón en el Centro de Convenciones Quito. 7:22 p.m. La Cumbre Andina de Museos de las Américas, con el tema financiamiento y sostenibilidad de museos y comunidades, ideas para la generación de recursos propios, se realizará en Quito, Ecuador, el 24, 25 y 26 de octubre de este año. El Consejo Internacional de Museos, junto a la Fundación Museos de la Ciudad, a través del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de Quito, desarrollan la rueda de proyectos como una fase de preparación para la Cumbre Andina de Museos. La rueda de proyectos se realizará el día de mañana a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 en el Auditorio Óscar Romero de la Universidad Politécnica Salesiana. Esta actividad es una plataforma que pretende convocar a la presentación de proyectos para obtener fondos no reembolsables de instituciones nacionales e internacionales a través de los representantes de los museos, proveniendo una oferta de posibilidades para los museos y sus comunidades. Se pretende encaminar la presentación de proyectos de museos y comunidades a instituciones que otorgan fondos para proyectos culturales como ONGs del Ecuador y el exterior, creando un espacio ideal para su presentación y obtener recursos para las actividades propuestas. El objetivo de esta propuesta es generar nuevas expectativas de sostenibilidad a través de la generación de recursos propios en los museos comunitarios de América, destacando la elaboración de proyectos. Dentro de las motivaciones para desarrollar el evento están las ventajas y oportunidades para obtener recursos y el acompañamiento luego de la aprobación para su óptimo funcionamiento. Los convocados son los museos y los centros culturales. Estará como facilitador Miguel Jaramillo. La entrada a este evento es totalmente libre. Tenemos ya las 7 de la mañana con 25 minutos, 7 y 25 en todo el territorio continental ecuatoriano. Ecuador pasa del discurso a la práctica al iniciar la fase de implementación del proyecto Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en los Recursos Hídricos de los Andes. El proyecto Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en los Recursos Hídricos de los Andes a partir del mes de junio dio inicio a su fase de implementación en 4 países de la región, Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú, con el objetivo de generar y compartir datos, información y experiencias relevantes que permitan la incorporación de medidas de adaptación ante el cambio climático a nivel regional. Para ello cuentan con financiamiento del Fondo Especial del Cambio Climático del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, conocido por GEF por sus siglas en inglés, implementado por el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, y ejecutado por el Consorcio para el Desarrollo y Sostenible de Energía Andina. Para el inicio del proyecto en Ecuador, durante el mes de junio, se conformó y realizó la primera sesión del Comité Directivo Nacional, reunión que se llevó a cabo el 20 de junio y que contó con la presencia de los delegados institucionales del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, la Secretaría Nacional de Agua, la Empresa Eléctrica Quito, la Secretaría Técnica de la Cuenca del Machángara y esta cartera de Estado, institución que preside el comité. El Comité Nacional es la estructura de orientación del proyecto y tiene el rol de aprobar procesos claves, dar lineamientos y decisiones estratégicas del proyecto orientadas a la efectiva implementación de acciones en territorio. Entre las principales decisiones tomadas se encuentra la conformación de un comité técnico de carácter asesor y la periodicidad de reuniones de seguimiento, así como la operatividad tanto física y virtual del comité. Con estas acciones, Ecuador arranca una nueva propuesta para la gestión de la adaptación al cambio climático del subsector hidroeléctrico, que incluye la gestión y conservación de cuencas y ecosistemas frágiles como del medio ambiente, para la adaptación en zonas de intervención de los complejos hidroeléctricos Victoria en la provincia de Napo y Machángara en Azuay. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. De la mañana con 28 minutos, 7 y 28 en todo el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más información. Recuerde que a partir de este instante usted puede comunicarse marcando al 2220-966. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Deberá ser una literatura al alcance de las posibilidades y del pensamiento y el lenguaje del niño, para más bien provocarlos antes que solo complacerlos. Hernán Rodríguez Casteló. 30 artistas plásticos rinden homenaje al crítico e investigador de las artes más importante del Ecuador. Les esperamos el miércoles 8 de agosto a las 7 de la noche en una exposición colectiva de pintura, escultura y performance. Sala Eduardo Kigman, Miguel de Santiago y Osvaldo Boyasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. Me llamo Riki Takahashi, de parte del Comité de Festival Japonés Centenario 2018. Le mando una felicitación grande para aniversario de 74 años de Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Un abrazo gigante. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Música. Esculturas. Cine. Teatro. Danza. Literatura. Homenaje a los mejores gestores culturales. Del 2 al 31 de agosto. 74 años de la Casa de las Culturas. Rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En la casa. 7:31 estamos ya en el segmento de la casa para presentarles toda la información que se genera en esta institución, su sede nacional, por supuesto también en los núcleos provinciales. Al conmemorar 74 años de la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se han preparado 24 eventos artístico-culturales para celebrar esta fecha, precisamente en el mes de las artes. Hoy les damos a conocer lo que el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, un hombre siempre involucrado con el arte, en la actualidad ejerce por segunda ocasión la presidencia de esta institución. A continuación, vamos a ver lo que nos ha preparado nuestra compañera Patricia Robalino. La Casa de la Cultura Ecuatoriana lleva el nombre de su creador, Benjamín Carrión, uno de los valores más altos de las letras nacionales, escritor, ensayista y ferviente suscitador del pensamiento nacional, que luchó para reivindicar la dignidad del país y bajo los imperativos de ese compromiso, asumió el desafío que la ciencia, las letras y el desarrollo lo demandaban. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, como idea y servicio, está dedicada a los sectores populares del país. Con sus múltiples espacios, es una responsabilidad que deja a sus funcionarios cumplir al máximo con los objetivos establecidos por el país. Hablamos de sectores populares no solamente como público y destino, sino también como fuentes auténticas de creación artística y pensamiento del pueblo ecuatoriano. El 9 de agosto del año 1944 se creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana bajo los ideales de Benjamín Carrión. Eran tiempos convulsionados para el pueblo ecuatoriano que se encontraba en medio de la guerra del año 1941. En ese entonces, Benjamín Carrión otorgó a la cultura el rol integrador de la patria, como concepto general y específico. La Casa de la Cultura Ecuatoriana mantiene vivos esos ideales, con la administración actual del presidente Camilo Restrepo Guzmán. Una muestra de la importante gestión cultural que realiza la Casa de la Cultura presenta alrededor de 24 eventos artísticos y culturales para celebrar 74 años de creación. Por su parte, los núcleos provinciales realizarán más de 200 actividades entre el 2 y 31 de agosto. Cercanos a estas fechas, conversamos con el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, nos comenta más sobre lo que representa este nuevo aniversario para la institución, siempre como un ente que promueve la libertad. Yo creo que las raíces están en el respeto a las diferencias, en el respeto al pensamiento distinto, es decir, y en la defensa que debe haber de todo lo que signifique libertad de crear, libertad de expresarse, libertad de ser, libertad de poder hacer las cosas, y eso en la Casa de la Cultura se llama autonomía. No puede una institución ser dependiente de un gobierno, porque caso contrario serían las líneas políticas del gobierno las que incidan en el quehacer de la institución. El presidente hizo un llamado hacia las principales autoridades de gobierno para que los temas económicos no sean tomados en contra de una institución que promueve como el que más la cultura. Su razón de ser fundamental para la Casa de la Cultura, la autonomía. Eso lo defendí hace 25 años y eso lo defiendo el día de hoy. Estos 25 años, si bien es cierto que nos encuentran tratando y luchando en una crisis económica dejada por el gobierno anterior, pero que actualmente todavía el gobierno actual no ha podido consolidar en términos positivos para de esa manera ayudar a los organismos que merecen, como la Casa de la Cultura ecuatoriana. Entonces yo tengo que hacer un llamamiento al gobierno para que vea que la cultura no puede ser la que soporte el peso de la crisis, sino que es una entidad que merece el respeto, que merece la consideración y el apoyo fundamental. Resaltó además el papel de espacios como la Camerata de la Casa de la Cultura y el Ballet Nacional como muestras maravillosas de arte. El Ballet Ecuatoriano se integró a la Casa de la Cultura hace 25 años, cuando yo fui su presidente, y desarrolla una labor extraordinaria. Es una de las acciones que tenemos ahora. Usted acaba de escuchar la Camerata de la Casa de la Cultura, en la cual ha sido una representación maravillosa de altísima calidad, que nos enorgullece como institución y que demuestra a la sociedad de lo que somos capaces de hacer en crisis económica, de qué seríamos capaces si tuviésemos posibilidades económicas. Les dejamos con las palabras del presidente Camilo Restrepo y su mensaje por los 74 años de fundación que cumple la Casa de la Cultura. Lo que hace la cultura es tejer, como coser un mantel con la sociedad, para que avancemos y crezcamos en valores, crezcamos en principios, y para así construir un objetivo común, que es el objetivo de los ecuatorianos: tener un país digno, un país solidario, un país humano, donde todos seamos compañeros, amigos de todos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, ahí escuchábamos a Alex Mora. Habíamos anunciado a nuestra compañera Patricia, pero ahora sí nos vamos para escuchar la agenda de nuestro presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquellas actividades que cumplió durante el transcurso de la semana anterior. El pasado martes 31 de julio, Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura, recibió en su despacho a la artista plástica Alexandra Quinteros, quien donó su obra titulada Tarsila, en honor a la pintora brasileña Tarsila do Amaral. Según Alexandra, al donar esta obra tan significativa por su contenido, lo hace para que se exhiba en el museo. Estoy muy contenta de donar esta obra que se llama Tarsila. Es inspirada a una de las grandes pintoras sudamericanas, como es Tarsila do Amaral. Pues la idea principal es dejar una corriente como es la de la etnia afroecuatoriana, que quede impregnada aquí en este museo, vista que el museo es frecuentado por tantas personas y es importante que sepan que Tarsila está aquí. A esta donación le acompañó su esposo Gualtiero Valeri, profesor y académico pontificio tiberino en investigaciones científicas y tecnológicas en química, física y biología de Italia, quien hizo referencia al trabajo del artista. Por parte de mi esposa, está una gran alegría poder hacer este acto de donación a favor de la Casa de Cultura Ecuatoriana, de una institución que por mí está entre las primeras que tenemos en la Sudamérica. Una cosa que me parece muy importante es de mirar cómo un estado como el Ecuador, que hace tiempo no tenía más de 10-12 millones de personas, ha realizado esta gran obra, esta gran Casa de la Cultura, que tiene un tamaño por mí muy próximo al tamaño del Guggenheim Museum de Nueva York, que está uno de los más importantes del mundo. En este acto de donación acompañó el doctor Germán Rodríguez, miembro de la sección de ciencias ancestrales de la Casa de la Cultura, quien hizo el contacto con la artista Alexandra Quinteros. Por otro lado, con ocasión de la exposición que presentará el artista escultor Francisco Romero, de 95 años de edad, en el mes de septiembre en el Museo de la Casa de la Cultura, visitaron su hogar galería el martes 31 de julio pasado Camilo Restrepo Guzmán, presidente, Sergio Vélez, secretario general, Patricia Noriega, directora de museos, y Patricio Herrera, de publicaciones, donde pudieron admirar un increíble trabajo desarrollado por el maestro a través de su creatividad sobre el costumbrismo en metal. Cuadros de los Canillitas, obras legendarias, carrozas, pordioseros, toros de lidia, caballos, jugadores de fútbol, un Jesús clavado en la cruz ubicado en el centro de su galería, entre otros. La trayectoria de Francisco Romero le ha posicionado en alto. El artista se radicó hace 3 años en Venezuela, donde presentó su primera obra en 1962 en el Centro Cívico Shell. Su trabajo se ha expuesto en grandes galerías del mundo. Y en el marco de los 74 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 4 artistas plásticos de la provincia del Napo, Óscar Carrión, Ernesto Hernández, Efrén Orozco y Renán Quilumba, presentaron la exposición colectiva de pintura y escultura El Poder de la Ayahuasca el jueves 2 de agosto en la Sala Joaquín Pinto del Museo de la Casa de la Cultura, donde el presidente Camilo Restrepo resaltó el valor y trabajo de cada uno de los pintores al manifestar. De la selva infiltrada por ríos sinuosos y anchos, como venas que arrastran el renacimiento y vida juntos. De esa amplia cuenca pulmón de la humanidad, de riqueza espiritual encarnada en culturas milenarias, se ha contribuido a la capacidad creativa de la provincia del Napo con estos artistas. Entonces, amigos oyentes, están invitados a visitar el museo, donde podrán visualizar a través de los cuadros de los 4 artistas esculturas con la plástica de la región amazónica, sus paisajes, naturaleza, fauna y flora. En el horario de 9 a 17 horas de martes a sábado. Para la Casa de la Cultura, Patricia Robalino. Siete de la mañana con 41 minutos, 7:41 en todo el territorio continental ecuatoriano. El pasado viernes se desarrolló en el hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura la exposición colectiva de los alumnos del maestro Galo Duque, año lectivo 2017-2018. Ellos pertenecen al Centro de Promoción Artística. En esta muestra se exponen 60 obras creativas de las investigaciones en el campo visual, incluso del modo multidisciplinario e interdisciplinario, o también transdisciplinario. Los detalles les vamos a contar a continuación con nuestro compañero Alex Mora. En el marco de los 74 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Centro de Promoción Artística de esta institución presentó el pasado viernes la exposición colectiva de los alumnos del año lectivo 2017-2018. El hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura acogió esta presentación, vigente hasta el próximo 31 de agosto, en horario de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Esta exposición contiene 60 obras que muestran la sensibilidad de los estudiantes, niños, jóvenes y adultos, quienes plasman varios conceptos en técnicas con lápiz, puntillismos, sepias, carboncillo, pastel seco, témperas de acuarelas y óleo. Desde su creación, este centro ha formado artistas y jóvenes estudiantes. Acompañamos de este evento, en representación del presidente Camilo Restrepo Guzmán, estuvo el secretario general de la institución, Sergio Vélez, entre otros invitados especiales. Conversamos con el maestro Chiqui de la Torre, uno de los profesores del Centro de Promoción Artística, nos comenta cómo sienten los resultados de esta exposición presentada por sus alumnos. De acuerdo a lo que nosotros enseñamos en el Centro de Promoción Artística, realmente nosotros nos sentimos satisfechos al final por estas exposiciones que son el logro del trabajo de los alumnos, ¿no? Porque realmente no han perdido tiempo y nosotros también nos hemos emocionado trabajando, enseñándoles. Y muchas cosas que a veces aprendemos también de ellos, ¿no? Nos acordamos de cuestiones que nos enseñaron en la academia, en la Escuela de Bellas Artes o en la facultad. Para el maestro Galo Duque, esta es una exposición diferente. Al cumplirse el aniversario número 74 de la Casa de la Cultura y ellos presentar una actividad especial. Tenemos una emoción doble, porque esta exposición, fuera de estar cumpliendo con las expectativas de los 50 años del Centro de Promoción, es parte del programa de los 75, camino a los 75 años de la Casa de la Cultura. Este es un acto especial que está dentro de la programación de la Casa de la Cultura. Hay más o menos 60 cuadros de niños, jóvenes y adultos que participan de nuestra enseñanza durante todo el año lectivo de octubre a julio. Para el alumno Pablo Obregón, de 15 años, su dibujo tuvo complicaciones durante el proceso, que luego pudieron ser absueltas en conjunto con el trabajo de sus maestros. Este fue uno de los que más me tardé en hacer, porque tuve que corregir muchas cosas. Algo que me retrasó mucho fue el papel, que resulta que el papel que compramos no fue muy bueno, y cada que lo guardaba en la carpeta, escupía todo lo que había trabajado y se dañaba, se raspaba, ¿no? Entonces tuvimos que arreglarle cada vez más y ponerle fijador, y ya así quedó. Al final le pusimos bastante y ya no se mueve mucho. Finalmente, la alumna Elizabeth Paucar, de 36 años, puntualiza su gusto particular sobre el dibujo con temática del rostro de niños. Siempre me ha inspirado el dibujar rostros de niños. Eso es mi arte, lo que más vamos a hacer, y es la copia de un libro que lo logré conseguir. Eso es lo que, por eso lo hice. Estoy trabajado en óleo y me llevo como un año pintar. Les dejamos con la cordial invitación. Visite el hall del Teatro Nacional y comparta los trabajos de los alumnos del Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vengan, hay obras muy buenas, hay cosas muy bonitas de mucha gente, y hay gente bastante talentosa aquí, desde niños hasta adultos, así que vengan. Esperamos que el público asista a esta exposición, asista a todas las festividades de los 74, comenzando los 75 años de la Casa de la Cultura. Esta exposición estará abierta de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el hall del Teatro Nacional, en la Casa de los Espejos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Amigos, tenemos novedades en cuanto a tránsito se refiere. La AMT nos indica que en la avenida Maldonado, a la altura de la parada Éplica Chima, está cerrado un carril izquierdo en el sentido sur-norte debido a un accidente de tránsito. Le invitamos a que tome la precaución. Si usted está detrás del volante, evítese todo tipo de distracciones. Recuerde que usted puede proteger su vida y la de los demás peatones con mucha atención sobre el volante. Vamos con más información cuando ya tenemos en nuestra cabina la hora exacta, 7:47. El Archivo Nacional de Historia de Cuenca, que es administrado por la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, carece de un sistema de seguridad, seguros contra pérdidas, alarma de incendios, sistema de sumidificación y otros detalles para su protección, por lo que la institución realiza las gestiones necesarias para adecuar este espacio, que es un bien patrimonial para la ciudad. Uno de los más grandes tesoros de la ciudad y del país es el Archivo Nacional de Historia Cuenca, administrado por la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. Actualmente tiene la mayor demanda de investigadores en la región. Cuenta con 700.000 fichas de documentos que datan desde 1563 y, sin embargo, carece de un sistema de seguridad, seguros contra pérdida, alarma de incendios, sistema de deshumidificación y otros detalles para su protección. Estas y otras razones motivaron a postularlo por el reconocimiento que esperan compartir con las dos únicas que posee el país, como son la colección En la Mirada del Otro, acervo documental fotográfico del Vaticano Apostólico de la Amazonía Ecuatoriana 1889-1930, y la contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla, también conocida como la Carta de Jamaica. Martín Sánchez, director provincial de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, señala que en caso de tener una respuesta positiva, buscarán recursos para la intervención emergente del espacio que tiene alrededor de 40 años bajo la custodia de la casa, y que añade, de ser positiva la respuesta, sería la tercera denominación en el país que ingrese al programa UNESCO. Sánchez destaca que otra de las novedades consiste en el cambio de la biblioteca Manuel Muñoz Cueva, que cuenta con unos 35 mil libros, cerca de 18.300 revistas y una hemeroteca, a la planta baja del edificio central, y que esperan lograrlo en 2019. Para uno de los más frecuentes visitantes de este tesoro nacional, el historiador y paleógrafo Julio César Delgado, es necesario velar por la integridad de los bienes que no solo guardan detalles de la historia local, sino que además contiene archivos regionales desde Chimborazo a Piura y de Macas a Naranjal, con documentos del Virreinato de Perú y de Nueva Granada, hoy Colombia. Uno de los tesoros documentales que posee el Archivo Nacional de Historia es el tomo 487 de la Tercera Notaría de Cuenca, que data del año 1563. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. SUAY, nos quedamos aquí en la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde joyas de la literatura nacional a mitad de precio, en la Feria del Libro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estas y otras sorpresas presenta la Dirección de Publicaciones de esta institución. No se pierda los detalles. La Casa de la Cultura Ecuatoriana está de aniversario. Este 9 de agosto cumple 74 años de existencia y, como parte de las actividades que desarrolla por este importante día, desde hoy hasta el 9 de agosto en el hall de la institución se desarrollará la Feria del Libro con el 50% de descuento en todas las publicaciones y colecciones que tiene la editorial Pedro Jorge Vera. Esta institución desde sus inicios se constituyó como la primera en publicar y editar a los grandes maestros de la literatura del país. Así lo rememora el doctor Fernando Tinajero, Premio Nacional Eugenio Espejo y exsecretario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La casa era el único lugar donde se editaba libros, el único conferencias, el único lugar donde se podía hacer exposiciones. Claro. No había más en Quito. Ecuador, tal vez. Bueno, había algo en Guayaquil, qué sé yo, en Cuenca, salones de la universidad, cosas así, pero nada más. Pero ya para los años 70 empezaron a aparecer editoriales privadas y salas de exposiciones privadas. El trabajo de la Dirección de Publicaciones no se queda en la Feria del Libro, sino que va mucho más allá. Su director, Patricio Herrera, nos cuenta el trabajo que están desarrollando. Vale decir, los libros que presentamos la semana pasada, que es los primeros tomos de la colección de la Antología e Historia de la Literatura Ecuatoriana que la Casa de la Cultura está coeditando con la Academia Nacional de Historia. Hablamos del libro que presentamos en el coloquio internacional la semana pasada, con ensayos de escritores ecuatorianos e internacionales sobre César Dávila Andrade por los 100 años de nacimiento del gran poeta. La feria estará hasta el 9 de agosto en el hall de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No olvide que usted podrá llevarse grandes obras con el 50% de descuento en todos los géneros de la literatura y con clásicos y contemporáneos autores del país. Seguimos con más información. En el marco de los 74 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el municipio de Otavalo y el Comité de Fiestas del Yamor invitan a participar del evento Yamor 2018 con una feria de artesanía, gastronomía y artistas que se desarrolla el domingo 19 de agosto a las 10 horas en las áreas verdes frente al Teatro Nacional de esta institución. Thank you. La Feria de Artesanías y Gastronomía, directamente del Cantón Otavalo, es realizado por el Comité de Fiestas Yamor 2018 y contará con la presencia de importantes autoridades como Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, Gustavo Pareja Cisneros, alcalde de Otavalo, Gabriela Jaramillo, viceprefecta de Imbabura, Héctor Sánchez, director de las fiestas, y Carla Echeverría, coordinadora general del Comité de Fiestas. Además, habrá un evento artístico al interior del Teatro Nacional, donde el público podrá disfrutar de la presencia de la Banda Académica Municipal de Otavalo, del grupo de danza de la Escuela Municipal del Cantón y de las candidatas a Reina del Yamor, además de agrupaciones invitadas. La fiesta del Yamor es una celebración histórica cultural que une la chicha de origen pre-inca y la fe religiosa de un pueblo. En esta festividad se agradece a la Pachamama por la cosecha del maíz y el trabajo vivificante del pueblo tabaleño. La entrada a la fiesta del Yamor 2018, que se realiza aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tiene el aporte sugerido de $1. Y nos vamos ahora hasta el litoral ecuatoriano, hasta Santa Elena. Varios programas artístico-culturales por el Día Nacional de la Cultura, festivales gastronómicos, presentación literarias y de obras de música y danza son las actividades que desarrolla en agosto la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena. La Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena desarrollará durante agosto festivales gastronómicos, presentaciones literarias y de obras de música y danza, y el programa Expresarte Zumpa, que se realizará en varios sectores de esa provincia. Jackie Yagualvillao, funcionaria del área de planificación de la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena, nos comenta acerca de estos eventos. Tenemos organización con el Ministerio de Turismo, el Festival Gastronómico Cultural del Seco de Chivo. Esto se va a hacer el 19 de agosto a partir de las 10 de la mañana en la plazoleta Vicente Rocafuerte. También tenemos lo que es la presentación del libro Los 10 Colosos de Santa Elena. Esto se va a realizar el 22 de agosto en la Unidad Educativa Juan Jacobo Rosseau a partir de las 10 de la mañana. Y tenemos también lo que es la presentación de la obra musical Dancística Santa Elena Danza e Historia el 25 de agosto en el Teatro Carlos Rovira Infante a partir de las 3 de la tarde, organizado con la Academia José Castro. Yagualvillao también brinda detalles sobre el programa Expresarte Zumpa, que la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena llevará a cabo en varios sectores de esa provincia por el Día Nacional de la Cultura. Tenemos también el programa Expresarte Zumpa, prácticamente el día 9 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, en varios sectores de la provincia de Santa Elena. El término Zumpa significa punta y se refiere a todo el territorio que ocupa actualmente la provincia de Santa Elena. Existe evidencia arqueológica de actividades humanas en esta región desde hace 20.000 años. Quizás lo más conocido de esta región, arqueológicamente hablando, sea el hallazgo conocido como los Amantes de Zumpa, que corresponde a un entierro de un hombre y de una mujer, puesto en posición horizontal con sus brazos alrededor del otro. Fueron encontradas 7 piedras en diversas partes de sus esqueletos, como si se tratara de un acto de lapimiento o parte de un ritual de entierro. Por esta razón se les conoce como los Amantes de Zumpa. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Ahora nos vamos hasta Pastaza, quienes durante este mes de agosto, por el mes de las artes, la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza realizará festivales de artes, de culturas vivas y de costumbres ancestrales, además de eventos y programas por el Día Nacional de la Cultura. La Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza llevará a cabo en agosto el Festival de las Artes Integradas, actividades artístico-culturales por el Día Nacional de la Cultura, el Festival de las Culturas Vivas, una feria artesanal productiva, el Festival de la Amazonía Indomable y el Festival del Maito y las Costumbres Ancestrales. Wagner Tello, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza, nos comenta acerca de estos eventos. Hemos de lograr articular varios eventos, como 15 eventos. artesanal productiva, hay el festival que le denominábamos Culturas Vivas, el Festival de las Artes Integradas, tenemos el Día Nacional de la Cultura, tenemos también la competencia de 4x4, que bueno, que eso también la gente ha pedido, pero como estamos dentro del comité, lo hemos aceptado. Y también tenemos el Festival de la Amazonía Indomable y el Festival del Maito y las Costumbres Ancestrales. En estos 5 eventos que estamos dentro, nosotros como Casa de la Cultura hemos estado apoyando con todo el insumo que tiene la casa, con todos los colectivos, con todos los grupos que tenemos acá, con todos los elencos que hemos formado, como son el conjunto de cámara, como es el coro quichua, coro polifónico, el grupo folclórico, los dos grupos de danza que están acá de planta y los dos grupos de las extensiones culturales shuar y quichua que tenemos dentro de nuestras comunidades. Esto lo hemos hecho gracias al apoyo de la municipalidad y de todo el comité de fiestas. La provincia de Pastaza es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador, situada al nororiente del país, en la zona geográfica conocida como región amazónica. Su capital administrativa es la ciudad del Puyo, la cual además de su urbe más grande y poblada, es uno de los más importantes centros administrativos, económicos, financieros y comerciales de la Amazonía. Su economía se basa en el comercio, el turismo, la ganadería y la agricultura. Las selvas pastenses son cuna de 7 nacionalidades indígenas de la región amazónica del Ecuador, los quichuas de la Amazonía, los andoas, los záparas, los huauranis, los achuar, los xiguiar y los shuar. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Tenemos ya las 8 de la mañana y hasta aquí la parte informativa del noticiario de Zona Cultura. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestros invitados acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Celebración del Día de la Cultura. 74 años de la Casa de las Culturas. Mira, actúan el grupo Quimera, Alexandra Cabanilla y John Peter. ¡Me encantan! ¿Y dónde será? En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, este jueves 9 de agosto a las 7 de la noche. ¿Te apuntas? De una. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. Hola, soy Cristian Norris, productor y director de televisión. Quiero enviar un abrazo fuerte a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ahora que están cumpliendo 74 años haciendo cultura y repartiendo arte en el Ecuador. Espero que cumplan muchísimos más y les envío un abrazo muy, pero muy fuerte. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Inauguración del Museo del Cine en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un espacio donde encontraremos la evolución tecnológica de la producción audiovisual. Archivos fílmicos. El patrimonio cinematográfico del Ecuador. Y la historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sea parte de este evento histórico para el cine ecuatoriano. Este 15 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura. Además, haremos la reapertura de la consulta pública. Entrada libre. ...74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Amigos, nos vamos ya con nuestro segmento de opinión y entrevista. Arrancamos de este espacio para darle lugar a la palabra. Son las 8 de la mañana y 5 minutos. Este viernes 17 de agosto se desarrollará en el convento de Santo Domingo, en la Loma Grande, la gran velada literaria a cargo de la escritora María Eugenia Encalada. Este es el primer barrio que cuenta con historias, leyendas y cuentos pintados en las paredes, junto a juegos tradicionales y aventuras gastronómicas. Para hablar sobre este evento, esta mañana recibimos en nuestros estudios a la escritora María Encalada, a Jorge Serrano, presidente del sector La Loma Grande, y también a la doctora Paulina Basantes, clown hospitalario, conocida también como la doctora Caramelos. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Cuéntenos, usted, señor Jorge Serrano. No, buenos días a todos los que nos están escuchando. Gracias por esta hermosa invitación. Mando un saludo cordial con sabor a chocolate y olor a vainilla a todas las personas que nos escuchan. Y obviamente para invitarles a que el día 17, el viernes 17, tenemos la velada literaria. ¿De qué se trata? Nos preguntarán. Es una velada donde vamos a compartir cuentos, leyendas e historias de casas de la Loma Grande. Pero sobre todo, vamos a iniciar con nuestro primer paso hacia el barrio de cuentos del Ecuador y creemos que de Latinoamérica. Es un sueño grande, pero ya lo estamos empezando. Ya iniciamos poniendo nuestra primera piedrita, que son las obras. Empezamos pintando nuestra primera pared. Y estamos empezando también ya, porque la empresa privada está creyendo en nosotros, los vecinos están creyendo en nosotros, los niños están creyendo en nosotros, y se está cumpliendo un sueño. Y somos un equipo gigantesco, hermoso, bello, acompañados del presidente del barrio de la Loma Grande, de la doctora Caramelo, de otras personas que se han sumado muy, muy amablemente a este proyecto, y estamos muy agradecidos con la vida, con Dios, pero sobre todo creemos que el objetivo, el amor por las letras, el amor por los niños, que son el presente y el futuro, para nosotros es muy importante. Bueno, empezar a hacer este trabajo precisamente en un convento, en un determinado sector, ¿cómo está la participación de la comunidad? Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por el espacio. La participación de la comunidad está, yo creo que en un nivel muy alto. Hemos logrado tratar de llegar a la gente de una forma muy especial. María Eugenia tiene una capacidad de crear magia en las personas. Ella con pasión trata todo lo que hace, y todos los que han tenido la oportunidad de estar con nosotros en este proyecto se han comprometido de una forma muy especial para llevarlo a cabo. De nuestra parte, como Comité Central de la Loma Grande, estamos muy comprometidos con que la comunidad llegue a un nivel cultural mejor en nuestro sector, que este espacio sea para poder recuperarlo de forma de nuestra identidad, para que tengamos para los niños espacios seguros. No es necesario que pongamos más policías en las calles, sino que la población se apropie de los espacios que vamos a recuperar, y eso es un tema emblemático y creo que va a ser seguido por muchos barrios. La Loma Grande es uno de los sectores que tiene muchas manifestaciones culturales, han realizado exposiciones también, y de hecho pues parte de esto se lo recorren las noches. Así es, hay un circuito en la noche que se lo recorre con el colectivo Mi Loma Grande, que ellos se han encargado de generar una parte cultural muy bonita, teatralizada, en casas de vecinos en los que llegan para que puedan ofrecerles una historia, una leyenda a los visitantes y a los turistas. se hace en las noches y luego termina con un chocolate con pizza. Es un tema muy interesante que se hace en el barrio. Como les digo, es parte de la cultura que estamos rescatando, y nosotros lo que hacemos con lo que vamos a hacer con María Eugenia y la doctora Caramelo es aportar a eso también, pero en una forma un poco más directa en los espacios que, como digo, necesitamos recuperar para la seguridad. Jorge, ¿podemos adelantar para nuestros amigos oyentes alguna leyenda, alguna tradición de la Loma Grande? Claro que sí, claro que sí. Existe una leyenda que está dentro de las que María Eugenia está escribiendo para el libro que vamos a lanzar, que es la leyenda de el Señor de los Milagros. No sé si ustedes han escuchado. No, pues ahora voy a tener la oportunidad. Tarea para la Laurita. Sí, esta leyenda cuenta de una señora que tenía su familia y vivía en el sector de la Loma Grande. Esta señora tenía, digamos, hijos que estaban pequeños y su esposo trabajaba. Ella se dedicaba a los quehaceres de la casa. Bajaba a la quebrada que antes era en la calle Sucre, cerca a las lavanderías de los Milagros, a lavar la ropa. En esta quebrada ella en el río, como en esos tiempos el agua era muy clara, ¿no es cierto?, lavaba su ropa y hacía esa gestión, esa labor casi todos los días. Parece que ella tenía mucha fe en Dios y creía mucho en Él, y cuando lavaba la ropa pedía por su familia, oraba por la familia, por su comunidad, y dicen que le veían a ella conversando con alguien mientras lavaba la ropa. Un día, esta gente que le había visto a ella lavando la ropa y conversando con un hombre de cabello largo, alto, buen mozo, le cuentan al esposo, le dicen: ¿sabes que tu esposa está conversando con un hombre en la quebrada? Entonces este señor baja un día sin decirle nada a encontrar a su esposa, y claro, le ve con un hombre conversando sin pensar nada. Este señor envuelto en ira, ¿no es cierto?, se acerca a la mujer y le mata, y se arrepiente de eso luego de ver que, a lo que regresa a ver, estaba pintado en, o sea, regresa a ver al hombre y era una pintura. Entonces se arrepiente y pide perdón a Dios y desesperadamente grita que le ayude Dios y que le perdone. Sin saber qué hacer, llega a su casa, regresa a su casa para a ver a sus hijos, y le encuentra a su esposa dando la cena a sus hijos. Le encuentra a ella y le sirve la cena. Entonces era un milagro, y obviamente el Señor de los Milagros apareció en esa piedra donde ella lavaba, y actualmente esa piedra se encuentra en la Capilla de los Milagros, el Señor de los Milagros, que está en la Loma Grande. Uh-huh. Está ahí ahora, y siempre la gente devota llega hacer sus oraciones y a las misas allá. En la iglesia de la Loma Grande. La capilla de Loma Grande. Que está casi al fondo de la Loma. Exactamente. Ajá. Ajá. Bueno, hay que irse a conocer, estimados amigos, esa piedrita, y obviamente recordar esta historia de las leyendas que existen en la capital de los ecuatorianos. Bueno, vamos a conocer de la escritora. Hoy quiero decirles que tenemos dos libros que nos dejan acá en los estudios de la radio. Es un cuento, Érase una vez un querubín, y Los tres rubíes, de María Eugenia Encalada. Así que las dos primeras personas que realicen las llamadas 2220-966 nos dejan sus datos para que pasen a retirar estos libros. Bueno, y esta propuesta, ¿cómo nace, María? ¿Cómo nace? Nace hace más de 8 años, mucho más antes. Porque la idea es motivar la lectura en el país, y encontrábamos en espacios públicos, nosotros empezamos a contar cuentos en espacios públicos, en centros comerciales, rompiendo un poco el esquema de cómo lo voy a hacer, perdiendo el miedo, porque el amor es mucho más grande. Entonces empezamos a contar cuentos en los centros comerciales, en los patios de comidas, y vemos que hubo mucha aceptación, y en especial en el sur de Quito, en el recreo. Pero el recreo para esto ya estaba desarrollando lo que es el bibliorecreo. Entonces empiezan a invitarme, y yo a través del bibliorecreo empezamos a trabajar en conjunto, y se empieza obviamente a desarrollar el tema de espacios abiertos de la lectura, ya hace más de 8 años. En el camino conozco a Jorge, y con Jorge capacitamos muchísimo en contar cuentos a las personas de la tercera edad. Fueron un grupo muy grande, y todos, absolutamente todos atentos, y dijimos, bueno, qué lindo, hasta ahí parecía como que el sueño estaba. Luego aparece en el camino otra persona que también se llama Jorge Serrano, y me dice: María Eugenia, ¿qué proyecto tienes? Dime alguna idea. Entonces le digo: mira, ¿qué te parece crear un parque de los cuentos? y eran unos cuentos gigantes donde podías entrar estilo País de las Maravillas con los cuentos y poder leer y jugar y que los niños jueguen. No se cristalizó, pero tenemos todavía en la mente. Y luego me vuelvo a encontrar en el camino con Jorge, pero para esto yo ya me había encontrado con la señorita de acá, con la doctora Caramelo. Ya me había encontrado y me pareció un milagro de la naturaleza de Dios haberme encontrado con ella, porque ella empezó a inyectarle una energía diferente que era la recreación a los niños. Entonces, allí estando con todas las herramientas, un día pensamos, junto con Jorge, que nos encontramos, dice, quiero visitar, invitarte a la Loma Grande. Y tomando un café me dice, mira el proyecto, queremos mejorar el tema de la seguridad. Y bueno, habían estado haciendo varias cosas. Y le digo, ¿y qué te parece si hacemos un barrio de cuentos? Y hacemos una calle de cuentos. Y contamos historias y jugamos con los chicos, pero jugamos también con la familia y unimos familias. Entonces, este proyecto tiene un objetivo: unir familias, provocar en las personas la lectura, activar algo que se llama la unión de toda la gente, no solamente de la familia que es del barrio, sino también a nivel general. Entonces decíamos, ¿y ahora cómo lo hacemos? ¿Qué te parece? Lanzamos un dado y empezamos a jugar. Entonces la idea es lanzar el dado, bajas las graditas, que empieza porque está que allí, como se llama, la Luis Felipe Chávez, empieza allí, lanzas el dado y empiezas a contar una leyenda. Pero vamos a hacer una coyuntura con la leyenda. Está justamente la casa del Hotel Mamacuchara, que es uno de los hoteles que nos ha apoyado muchísimo a nosotros, y tiene una cafetería, y le digo, sí, la cafetería se llama El Santo que da Marido. Así que empezamos con una leyenda, El Santo que da Marido, la pintamos, pero también hacemos un juego. Lanzas el dado por segunda vez, saltas dos casillas, juegas y te ganas un premio. Y a la tercera pared te encuentras con Los Tres Relojitos, que es un cuento que habla sobre la amistad, habla sobre lo que son los amigos, lo que hacen los amigos por otro amigo, y que son tres amigos de diferentes espacios de la ciudad de Quito, del norte, del sur y del valle, y juntos logran una amistad tan importante que logran salvar a su amigo. Y luego sigues saltando y sigues jugando, y sigues saltando y sigues jugando. Y al final te encuentras obviamente ya con la Capilla de los Milagros, que está otra leyenda. Pero la idea es ir contando historias, ir jugando con las historias, ir desarrollando. Y así nace ya la idea del barrio y de la calle de los cuentos. Para que la gente vaya, visite, pase un momento agradable, un momento de relax, un momento de vivir la vida, los cuentos, y llevarlos al mundo de la imaginación. ¿Y qué día más lo realizan a esta actividad? Vamos a empezar ya desde el mes de agosto con la velada literaria. Luego vamos a hacerlo una vez por mes, donde vamos a tener estos recorridos en el día, justamente haciendo un análisis de la Policía Nacional. La policía, y es algo que Jorgito hablaba, el barrio unido puede hacer que la luz sea más fuerte que lo que existe en este momento, que es la delincuencia. Entonces, al tú unirte y ser vecino, decir, bueno, sabemos que de tal hora a tal hora son más o menos, se producen los asaltos, los robos, a esa hora nos vamos a unir todos y vamos a hacerle un alto a la delincuencia, porque vamos a estar juntos. Y creo que ese es el llamado para todo el Ecuador, para toda la gente que está aquí, de que tenemos que empezar a vivir otra vez, y esto se lo hace a través de la lectura, de la unión, porque solamente es la única forma, ganándonos los espacios públicos. Doctora Caramelo, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros, como siempre, con ese buen ánimo y con la predisposición. Bueno, ¿qué significa pues unirse a este proyecto y sobre todo para motivar a la lectura? Bueno, feliz primero, Laurita, de verte otra vez. Qué alegría de ver tanta gente que se quiere y se lleva en el corazón. Súper agradecida de María Eugenia, de Jorgito, que nos han permitido llevar colores, burbujas, alegría a este proyecto, en donde se inserta, yo creo, que ese sentido de pertenencia de la comunidad a su verdadera identidad, que son sus leyendas, su historia, porque inclusive hemos conocido gente que vive ahí toda su vida. Así es que involucrarse en esta esta gran aventura de llevar un poco de color a esa historia y esa leyenda, yo creo que es el reto más grande de la doctora Caramelo. Super. ¿Cuál es su papel, doctora? Este rato van a lanzar el cuento de la doctora Caramelo, así es que Laurita invitada. Y creo que en ese escenario de todo lo que hacemos como clowns hospitalarios, el poder apoyar este sentido tan humano que tiene el proyecto es lo que nos ha permitido vincularnos, el poder estar junto a los pequeños, el poder motivar a la gente a que esto es sentido también de solidaridad. ¿Y podemos adelantar el cuento de la doctora Caramelo? ¡Sí, sí! ¿Te podemos adelantar un poquito? Creo que sí. Sí, vamos, un poquito. La doctora Caramelo, Dicen que ella nació en una fecha donde no se puede decir. Sí, gracias. Porque las damas no decimos las fechas. No tenemos edad. No tenemos edad. Por lo tanto, ella nació un día cuando la luna estaba menguando en tu corazón. Un día en la cual no sabíamos qué hacer y ella nace ese día. Para venir y traer alegría a los corazones, a los corazones más tristes. Pero ¿sabes cuál es el... ¿Cuándo empezamos nuestra amistad con la doctora Carmelo? Empezamos un día en el cual yo la encontré así. ¡Hola, Matías! ¿Cómo estás? Decía ella. Y Matías le respondía, ¡odio las matemáticas! Y Carmen decía, ¿por qué odias las matemáticas, Matías? Porque las odio. No, Matías, no tienes que odiar las matemáticas. Mira, el día de hoy te he traído una pizza para que podamos cortar y repartir y vamos a aprender en matemáticas. Vamos a aprender a compartir. Y allí vamos a contar uno, un pedazo para ti, un pedazo para ti, un pedazo para ti. Y apenas teníamos 7 pedazos, ¿recuerdas? Y ella la compartió conmigo el otro pedacito. Que así nace la amistad entre la doctora Caramelo y esta historia, que empieza cuando el corazón de uno a veces está menguando, es decir, estamos tristes. Ella viene para alegrarnos la vida. Pero también, ¿sabes qué es lo más importante? Cuando la doctora Caramelo va a los hospitales y se arrodilla frente a un altar y llora, y se le caen lágrimas de amor y llora por los niños que están en este momento tristes o están enfermos. Allí es cuando la doctora Caramelo empieza a despertar porque viene con inyecciones de ricitolina, 200 gramos de alegría. Abrazos de colores. Ya le puso otro ingrediente adicional, pero esto tiene el cuento. La idea es contar la historia y hacer un homenaje de una mujer que yo la he visto, que trabaja en los hospitales, que me ha llevado a hacer un poquito, y yo no avanzo a hacer lo que el trabajo que ella haría. Alegría todo el tiempo y a pesar que la gente está menguando. Perfecto, pues entonces, doctora Caramelo, ese mensaje para que la gente se mantenga, pues, de alguna forma atenta a este evento que va a desarrollar la Loma Grande, la Gran Velada Literaria. Gracias, Laurita. Bueno, invitar a todos a hacerles partícipes de este gran sueño de esta señora preciosa que tiene tanta sensibilidad y que nos acompañen a la Velada Literaria, que es en el Convento de Santo Domingo, el día viernes 17 de agosto a las 7 de la noche. Y los campamentos literarios, que son estos recorridos que van a permitir ser mucho más interactivos con la realidad, la historia y la magia de la Loma Grande. Así es que todos invitados, y va a haber muchos abrazos de caramelo. Y quiero dejarles con algo, permítanme nada más algo así. Qué bonita es la amistad. 3 historias, 3 amigos, unidos por el tiempo, siempre puntuales los 3, porque la amistad sabe a chocolate y huele a vainilla. Perfecto, qué rico, qué delicioso, ya saben. No sé si hubieron llamadas, Dieguito, para los libros. ¿Sí? Nos dicen que sí, que ya han habido, ya nos van a dar. Ajá. Al final del programa. Bueno, los 3 rubíes y Érase una vez un querubín son los cuentos que nos han dejado aquí en los estudios de la radio. Ya hemos tenido llamaditas, entonces ya les daremos a conocer los nombres de las personas que se han hecho acreedores a estos libros. Queremos agradecer la presencia de la escritora María Encalada, Jorge Serrano, presidente de la Loma Grande, y a la doctora Paulina Basantes, clon hospitalaria, quien también se une a este proyecto, a esta gran velada literaria, que usted debe asistir el próximo 17 de agosto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Pausa y ya regresamos con nuestros siguientes invitados. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Ingrese en el paisaje del Jardín de las Esculturas este 9 de agosto a las 5 de la tarde. Una muestra de varios escultores dinámica y abierta, que incluye el homenaje a Milton Barragán y Jesús Cobo. Y contará con la música de Edgar Palacios, Luis Gordón y los elencos de la Casa y el Ballet Nacional del Ecuador. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. Raúl Pérez Torres. Soy expresidente de la Casa de la Cultura. Hemos estado mucho tiempo dentro de la Casa de la Cultura, la conocemos, y por eso un abrazo efusivo a los 74 años de vida. Yo creo que ha sido un emblema nacional, un símbolo de la cultura no solamente de Ecuador sino de América Latina, bajo el pensamiento y la filosofía de Benjamín Carrión, que planteó multiplicar la inteligencia, la profundidad de nuestro país, y eso es lo que se está haciendo desde hace 74 años en la Casa de la Cultura. Un saludo a Camilo Restrepo, su presidente, y el afán de trabajar y dialogar juntos en esos proyectos culturales que es para la comunidad ecuatoriana. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Chulpicine invita a la 17ª edición del Festival Infantil y Juvenil Chulpicine 2018. Durante los fines de semana del verano, la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana proyectará una variada y original programación infantil. Producciones destacadas de Israel, México, Colombia, España, Reino Unido y Argentina. Le esperamos a las 11 de la mañana los días 21, 22, 28 y 29 de julio y el 4, 5, 11 y 12 de agosto. La entrada es libre. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura y es momento de dar la palabra y saludar a Janerit Morgan. Ella es embajadora de México en Ecuador y nos acompaña aquí en los estudios de la radio para hablar sobre la muestra Diego y Frida, una sonrisa a medio camino, que desde este martes 7 de agosto estará presente en el Fondo de Cultura Económica de Quito. Bienvenida, señora embajadora. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, tenemos ya desde el día de mañana, en realidad, la presencia de esta muestra fotográfica que ha tenido su presencia en diferentes lugares del mundo y que ahora finalmente llega a nuestro país. ¿Qué es un poco lo que podremos observar aquí? La parte íntima, la parte social, el contexto de esta pareja bastante, una pareja mexicana ya bastante universal en la historia del mundo. Sí, es una muestra muy interesante de 96 fotografías que aborda la vida de Diego y de Frida desde diferentes aspectos. La primera parte se refiere a la parte familiar de Frida, la relación con su familia. Luego ellos cómo se desarrollaron como artistas en México. También se va a observar en las fotografías su participación como activistas políticos, porque también fueron activistas muy, muy promotores de las luchas políticas mexicanas en esa época. Y la cuarta, que también es muy interesante, es la relación que ellos tuvieron como pareja, que fue... tenía sus altas y sus bajas, digamos, a lo largo de su historia, de su relación sentimental. ¿Cómo fue que nació la iniciativa de realizar esta exposición fotográfica y que sale de México por el mundo? La vida de Frida y de Diego fue retratada durante todo su desarrollo por la atención que brindaban estos artistas. Uh-huh. Y hay una colección de fotografías de diversos artistas, unos muy importantes, por ejemplo, como Manuel Álvarez Bravo, que era un fotógrafo muy importante en México. El propio padre de Frida Kahlo también tenía una buena exhibición de fotografías, Vicente Contreras, etcétera. Y entonces la idea era cómo conjugar, reflejar la vida de estos grandes artistas mexicanos en diversas fotografías. Entonces por eso surge la idea de hacer una muestra de fotografía, que es itinerante, organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, por la Secretaría de Cultura de México, por la Casa Estudio Diego Rivera. La curadora, que no va a estar lamentablemente con nosotros por mucho trabajo en México, es una doctora, Magdalena Zavala, que es experta en el desarrollo de la vida de Diego y de Frida y fue quien curó esta muestra fotográfica. Y desde luego también es bien importante que va a ser en el Fondo de Cultura Económica. Fondo de Cultura que siempre tiene bastantes actividades y propuestas artísticas y culturales para compartir con el público. Tendremos el día de mañana en la inauguración, ¿cómo estará dividida la programación? Bueno, la inauguración va a ser el evento de apertura, de la muestra fotográfica, va a ser a las 6:30 de la tarde, están todos cordialmente invitados, y ahí vamos a tener una intervención el director del Fondo de Cultura Económica, Fabián Luzuriaga, y yo, para pues, explicar un poquito de qué se trata la muestra y desde luego hacer un primer recorrido. Pero también es importante comentar que va a estar prácticamente en exposición hasta el 22 de septiembre. Entonces van a tener la oportunidad de verla, si no mañana, en todo el transcurso de estos días. ¿Conoce un poco sobre la planificación de esta muestra itinerante? Hoy, bueno, mañana estará ya acá en Quito, Ecuador, otros lugares tal vez en el país, otros sectores en la región, Latinoamérica. No, la verdad es que no sé dónde vaya a seguir. Lo que sí sé es que ya ha visitado varios países de la región, como por ejemplo Uruguay y Guatemala, Belice, y de otras regiones como Turquía y Rumania. Consulados en México, consulados mexicanos en Estados Unidos o ciudades en Estados Unidos como Houston, y prácticamente ya ha recorrido al interior de México todos los estados de la República. Es una muestra ya bastante conocida y bastante admirada por muchas personas. Yo quisiera volver a las etapas, a esta especie de segmentación que tiene en la cual está dividida esta exposición. Nos recordaba un poco, hablamos sobre el contexto también ya en última instancia, la parte más íntima de la relación Diego Rivera y Frida Kahlo, sobre el contexto, porque es importante para México seguir manteniendo viva a estos dos referentes. Por lo que representaron en el país, porque además su obra sigue estando viva. Los murales de Diego Rivera son bastante conocidos, y sus cuadros bastante conocidos, no solo en México, sino en el mundo. Los murales reflejan la historia de México de una manera muy interesante. Inclusive en Palacio Nacional tenemos unos murales muy importantes de Diego Rivera. Desde luego, la vida de Frida ha llamado mucho la atención a nivel internacional, no solo nacional. Más allá de la pintura, que es espectacular, lo que ella pintaba y manifestaba de la cultura de México, que nos permite a las embajadas también y al gobierno de México promover en el mundo esa riqueza cultural mexicana. La vida y su fortaleza como mujer también ha sido un referente, no solo para la mujer mexicana, sino para la mujer latinoamericana y en general en el mundo. Entonces, por eso es muy importante seguir promoviendo toda esta riqueza que nos dieron tanto las manifestaciones artísticas de estos dos artistas como sus vidas. ¿Hay otras personalidades que podrían enmarcarse dentro de esta dentro de esta propuesta que lleva adelante la Secretaría de Cultura de México y también la Cancillería, de otro tipo de artistas que aún no han sido visualizados a nivel internacional, que tengan este mismo talante? Pues yo creo que es que el tema de Diego y de Frida es particular, digamos. La relevancia es muy muy importante. Desde luego hay otros artistas también muy relevantes, como tenemos a Rufino Tamayo, por ejemplo, que también tiene unos cuadros y murales espectaculares, y muchos otros artistas, a Siqueiros, ¿no? Claro. Que también es de la misma época de Diego Rivera. Pero esta pareja, lo que reflejan la importancia para México, creo que por eso ha sido la relevancia de estar promoviendo este tipo de exhibiciones de manera fotográfica, que a pesar de que son fotografías, porque mucha gente espera pues los cuadros, ¿no? De Diego y de Frida, que están además muy cotizados a nivel mundial. La riqueza de la fotografía es observar también el entorno en el que ellos se desenvolvían. Hay fotografías, por ejemplo, que aparecen con Trotsky, que aparecen con Siqueiros, es decir, cuáles eran sus relacionamientos en esa época, una época muy interesante en México, post-revolución, que tiene que también ver con toda su ideología. Estamos hablando un poco del México de qué décadas. De la década de los 20, de los 30, inclusive de los 1940, cuando se volvieron a casar. Frida fallece en 1954. La historia de México estaría representada ahí, entonces, así en esas imágenes. Así es, tanto desde de lo que es el entorno de esa época posrevolucionaria, cómo y cómo se va construyendo el Estado mexicano después de la Revolución, como inclusive lo que ellos pintaban, que era la historia de México desde los orígenes, ¿no? También tengo entendido, habrá fotografías sobre la presencia de Diego Rivera en Estados Unidos, con trabajos pictóricos que fue llamado para realizarlos allá. Así es, él fue llamado a pintar un mural en Detroit, y pues después ese mural fue censurado, ¿no?, por la versión de izquierda, pero sí en la fotografía se puede observar cuando fue a pintar ese mural y fue acompañado el proceso cuando lo pinta, y también cuando lo acompaña Frida Kahlo, la manera como ellos enfrentan otra visión del mundo, que es la visión totalmente capitalista, ¿no? Uh-huh. Que le pide Rockefeller que vaya a pintar ese mural, y posteriormente pues creo que es uno de los pasajes más polémicos en pintarlos con ese sentido de Diego Rivera en el centro del capitalismo, por ponerlo así, con Rockefeller y toda esa historia. Estas fotografías nos comentaba un poco que son originales, y esto debido al uso de la tecnología. ¿Cómo se están valiendo ustedes para presentarla? Así es, se usa el sistema digital para la transmisión de la fotografía, y se hacen las impresiones en el país de donde se hace la exhibición, y eso ayuda mucho a exhibirlos, a limitar los costos del traslado de la obra, pero eso no implica que no tengan la calidad que tienen este tipo de muestras. O sea, las podemos observar como los originales. Solo originales. Exactamente. Y estos trabajos, muchos, ¿a quién nos puede indicar aquí la embajadora? Podemos observar todas estas fotografías, son cerca de 100 imágenes, ¿verdad? Así es. Sí, cerca de 100 imágenes de diferentes fotógrafos, donde podemos incluso aquí observar en la parte más íntima, Diego Rivera y Frida Kahlo, me imagino algunas de estas serán en la Casa Azul. Así es, tienen la Casa Azul, en, ajá, la Casa Estudio, tiene también, hay unas muy interesantes de el funeral de Frida Kahlo, uh-huh, también es muy impactante, digamos. ¿Todos son en blanco y negro? Sí, la mayoría son en blanco y negro, creo que hay una en color. En color, de las últimas. Así es. Ajá. Y bueno, estas imágenes sin duda ustedes no se lo pueden perder. Esto estará presente en el Fondo de Cultura Económica, aquí muy cerca a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la 6 de diciembre y Wilson, si mal no estoy. Ustedes pueden acercarse de forma gratuita a esta exhibición de fotografías de Diego Rivera y Frida Kahlo. Este es uno de los trabajos que realiza la Embajada de México acá en Ecuador como parte de la gestión cultural, ¿verdad? Así es, tenemos un programa de promoción cultural. Desde luego México pues es una potencia en materia cultural, tiene mucho que mostrar y compartir con los amigos ecuatorianos, y estamos trabajando para todo el año tener este tipo de muestras. En septiembre estarán cerrando esta exposición, ¿qué quedará para el resto del año? ¿Con qué sorpresas vendrán? Bueno, desde luego noviembre es un mes muy intenso porque se tienen las ofrendas de muertos, entonces estamos, uh-huh, empezando a preparar noviembre, que el Día de los Muertos es un día muy interesante desde el punto de vista cultural, y preparar un tipo de ofrendas. Sí, seguramente sí, realizaremos algo aquí, alguna ofrenda. El año pasado se realizaron 3 ofrendas de muertos, uno, uh-huh, en la Cancillería Mexicana, en la Cancillería Ecuatoriana, otro en el Museo de Alabados fue, y otro fue en la Plaza de Santo Domingo. Entonces, este año no tenemos todavía previsto exactamente dónde vamos a poner, desde luego, una ofrenda de muertos el día 2 de noviembre. ¿Qué constituye la ofrenda de muertos? La ofrenda de muertos, el Día de Muertos para México es un día muy especial. Ponemos unos altares, uh-huh, en los cuales se ponen ciertos símbolos, la flor de cempasúchil, que es una flor naranja muy importante, velas, pero sobre todo se le pone al muerto lo que él le gustaba en vida, porque la idea es que él baja, su alma baja, ese día, el Día de Muertos, a disfrutar con su familia, con los vivos, todo lo que le gustaba en vida, y es una manera de reconciliación, de regreso, de retorno. Se le ponen, por ejemplo, unas velas al ingreso para iluminar la ida, la llegada, la venida a la tierra, el regreso, uh-huh. y la salida otra vez, ¿no? Es muy bonito porque en México se ponen altares de muertos prácticamente en todo el país. Hay zonas donde es más intenso que en otras, pero es un festejo muy importante. Uh-huh. ¿En diciembre posadas tal vez? Claro, diciembre tenemos nuestras posadas a partir del 16 de diciembre hasta el 24 en México. Uh-huh. El año pasado organizamos una posada con la comunidad mexicana. ¿En la embajada? En la embajada, desde luego, y ahí rompimos nuestra piñata. Pedimos nuestra posada, que también es una tradición ir con los peregrinos a pedir posada, con nuestras velas. Y damos lo tradicional, porque las piñatas en las posadas tradicionales no se llenan de dulces, se llenan de fruta de uh-huh. la época, y se da el ponche de fruta también. Bueno, amigos, entonces ahí tenemos esas invitaciones, que todos estén muy pendientes. Por lo tanto, para lo que será desde el día de mañana, agosto hasta septiembre, tendremos esta exposición Diego y Frida, una sonrisa a medio camino, que estará en el Fondo de Cultura Económica. Estas imágenes están bastante impresionantes. Usted puede ir y reflexionar sobre la historia de México a través de estas fotografías. Queremos agradecer a la embajadora de México en Ecuador, Yaniret Morgan, por habernos acompañado con esta valiosa información, y seguramente no será la primera ni la última vez de su presencia acá. Le dejamos abierta la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, y aquí vamos a hacer una pequeña pausa, y les recordamos que por el aniversario número 74 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este 8 de agosto a las 7 de la noche, habrá el concierto de jazz en verano, así que no pueden perderse esta gran oportunidad. Y también ese mismo 8 a las 19 horas estará la exposición pictórica en homenaje a Hernán Rodríguez Castelo. Ahí están estas actividades para que usted también tome nota. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestro siguiente invitado. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Aleluya en Butó, el camino del retorno. De Susana Reyes y Moti Dere, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una obra que muestra la belleza y contenido humano, donde la danza y la música se entretejen de manera magistral, permitiendo al espectador que se acerque a su propio ser. No se pierda este espectáculo con música en vivo. Aleluya en Butó, el camino del retorno. El miércoles 15 de agosto a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. ...74 años de la Casa de las Culturas... rumbo a los 75... Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y la página www.casadelacultura.gov.es. Soy Marlis Romero, actriz de teatro, y quiero enviar un cariñoso saludo a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión por sus 74 años. Construyamos juntos cultura en nuestro país. 74 años de la Casa de las Culturas. Rumbo a los 75. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Música, esculturas, cine, teatro, danza, literatura. Homenaje a los mejores gestores culturales. Del 2 al 31 de agosto. 74 años de la Casa de las Culturas. Rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Hello, my darling. Everything I do is just for you. Bueno, arrancamos ya con nuestra tercera entrevista y escuchamos ese tema que nos presenta nuestro invitado. John Peter nos acompaña aquí en Zona Cultura para hablar sobre su música, su formación y por supuesto también sobre su participación en la sesión solemne de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su 74 aniversario. Damos la palabra a nuestros compañeros de la unidad de televisión quienes han realizado esta entrevista. John Peter, la Casa de la Cultura Ecuatoriana te saluda fraternamente. Conocemos que has sustentado una valiosa carrera musical como compositor, cantante, pianista y productor musical. Desde tus primeros años de edad adquieres conocimientos de piano, batería, guitarra. En tu adolescencia viajas a varios países para profesionalizarte en estudios musicales de canto y piano contemporáneo. ¿Cómo vive John Peter el éxito siendo tan joven y con una carrera profesional relativamente corta? Bienvenido. Gracias Alex, gracias por el recibimiento y gracias por tanto cariño aquí en la Casa de la Cultura. Creo que han sido unos años de mucho aprendizaje desde que empecé en Galápagos, cuando salía a México a estudiar y cuando regresé. Creo que han sido años de mucho aprendizaje que me han traído a este lugar, a este momento, y agradezco muchísimo que la gente le guste mucho mi música y se identifique tanto con cada cosa que hago. Galápagos forma parte de tu historia. ¿Cuándo y cómo decides abandonar este sitio paradisiaco para volar hacia otros rumbos? Sabes que a los 18 años me encontré con una solicitud para ingresar en una universidad de música en México, en Monterrey. Ya tenía en mi cabeza México, no sé por qué, tenía en mis sueños ese lugar y lo veía desde los 16 años y quería ir a estudiar allá. Entonces, cuando tuve esa oportunidad, la aproveché. Y a pesar de que no tenía tal vez todos los medios para ir en ese momento, no tenía miedo. No tenía nada de miedo y quería hacerlo por completo, quería cumplir el sueño que me había propuesto. Vienes de una familia de músicos. Coméntanos, ¿cómo viven ellos tu logro? Sí, sabes que mi papá y mi mamá son pastores. Mi papá también es capitán de barcos. Entonces, creo que se unen muchos factores de aventura, de música, de misticismo, que sale como resultado grandes ideas, grandes músicos. Y en mi casa, mis hermanos son buenos músicos, mis amigos son buenos músicos, y creo que ese ambiente que viví de niño hizo que mi música se desarrollara de forma distinta. Me encanta mucho el gospel, me encanta mucho el soul, me encanta mucho el pop contemporáneo, toda la música. Pero sin embargo, el gospel hizo que me apasionara mucho la música desde niño. Entonces, mientras podría jugar o fútbol o videojuegos o sentarme en el piano, prefería sentarme en el piano, vendarme los ojos y decir, algún día quiero tocar el piano y cantar y necesito estar listo para eso. Entonces, hacía eso casi todos los días y era una motivación muy importante. Desde el 2013 que fuiste invitado a grabar junto a Alberto Plaza el tema Morí, canción de tu primer sencillo del disco de antología, no has parado de cosechar premios y reconocimientos nacionales e internacionales. En el 2014 lanzas tu primer sencillo Beso Eterno, tema producido junto a Bruno Linares, conocido productor musical de Miami. Coméntanos. Sí, sabes que Bruno Linares es un excelente productor. Hicimos un trabajo increíble y lo pudimos grabar en Medellín junto con Miranda, que acababa de ganar la Voz Colombia. Y espectacular, porque las cosas empezaron a dar una tras otra y empezamos a formar un gran equipo. Grabamos la canción de Beso Eterno, que es un exitazo, me encanta esa canción. Y tuvimos la oportunidad de grabar también la canción de Girl on Fire con Miranda, que también fascinó muchísimo y quedé muy contento con el trabajo, sí. Luego vino el tema Esta es mi selección, canción que se convirtió en el himno oficial de la selección ecuatoriana rumbo al Mundial Brasil 2014. Levantemos nuestra voz. Sí, es una canción que, de hecho, el inicio es muy gospel, que quise hacerlo así para que se sienta la pasión, ¿no? Y es una canción con mucha pasión. Me encanta el fútbol también, me encanta el fútbol. Yo creo que si no hubiera sido músico, hubiera sido tal vez futbolista, astronauta, filósofo, no sé, pero por ahí, me encanta mucho lo que genera pasión en algo. Has colaborado profesionalmente con personalidades de la música, como el señor Elton John, Pablo Alborán, Miguel Bosé, entre otros. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? ¿Sabes que cuando abrí el concierto de Elton John, no, me temblaba todo, estaba así muy nervioso y me acuerdo que mis amigos me decían, tranquilo, ¿sabes que vienen a ver a Sir Elton John? Pero tú eres Don John Peter y tú también puedes hacerlo. Entonces, tengo un equipo muy grande detrás de mí que siempre está apoyándome y siempre está colaborando conmigo en todas esas cosas. Entonces, cuando pasó lo de Elton John, fue increíble y después Miguel Bosé, hicimos conciertos en Galápagos, imagínate. Entonces fue algo increíble para mí poder regresar a Galápagos, hacer shows en Galápagos con Miguel Bosé. Eso era espectacular. Yo tenía todos los dientes en mi rostro ese día. Tu formación académica realizada en México y Estados Unidos ha incidido en tu decisión en cuanto a géneros musicales. Sí, completamente. Más que incidir, ha abierto un abanico de posibilidades en el que no solamente puedo hacer gospel, soul, reggae, sino que puedo hacer absolutamente todo lo que necesite mi corazón proyectar. Entonces, en esta gama de estudios que he podido experimentar, puedo proyectar mejor mis sentimientos. Hay canciones que pueden salir mejor como una oración, como un gospel, y hay otras canciones, baladas de amor, que pueden salir más en un pop. Y hay otras cosas muy felices que son tan improvisadas, si se puede decir así, que salen como un jazz o un blues. Entonces, yo creo que la música se manifiesta en muchas cosas. Entre más cosas nosotros tengamos, más herramientas tengamos para manifestar la música, mejor se va a manifestar. Por eso tenemos increíbles artistas como Freddie Mercury, que dices, wow, es increíble, ¿no? ¿Cómo puede interpretar una canción? Pero tiene tanto él adentro que su forma de interpretarlo es fascinante. La forma que usa para interpretar lo que él tiene adentro, ¿me explico? Entonces, entre más aprendamos, yo creo que la vida es un aprendizaje, entre más aprendamos, más herramientas vamos a tener en sí mismo para poder proyectar mejor las cosas. John, podríamos decir que la suma de talento, trabajo y experiencia ha contribuido para que logres consagrarte como uno de los artistas más reconocidos del país. Sí, yo creo que se juntan muchísimas cosas y pienso que siempre estoy en el lugar correcto con la mejor actitud, la actitud correcta, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante en el mundo. Y no sé si podría haber alcanzado algo o no, pero no siento en mi corazón fracasos. Y cuando ha sido así, los he estudiado para poder mejorarlos, para poder descubrir dónde está el éxito en ese fracaso. Creo que la vida no tendría que ser triste en ese sentido. No hay canciones tristes para mí. Tendrían que ser siempre proyecciones de un aprendizaje tuyo. Cuando hablas de aprendizaje, y pues también deberíamos reconocer que la banda Peter's Band... Sí, John Peter's Band, sí. La formaste en el 2011, y esto es en Cuenca, ¿no? Sí, en Cuenca. Yo siempre hago el chiste de que me salí de Galápagos, me fui a estudiar a México, regresé a Ecuador, pasé por Cuenca, aprendí a cantar y vine a Quito. Y Cuenca es un lugar hermoso, creo que es un lugar donde los sueños se hacen realidad. Entonces, en sí, Ecuador es así, es una tierra empapada de muchos sueños, de muchos deseos. Y creo que las personas que logran sumergirse en ese tipo de cosas, creo que las pueden concretar. Y has tocado un punto súper importante, porque en Ecuador existe mucho talento. Artistas que además de ser virtuosos, se capacitan y lanzan sus productos musicales. ¿A qué le atribuyes que no logren sus objetivos? Yo creo que al miedo al fracaso. Yo cuando hago algo no lo hago porque quiero tener éxito o porque quiera tener un fracaso. Por eso casi nunca hablo del fracaso, porque no está en mi vocabulario. Yo creo que tienes que hacer las cosas porque son importantes. Tienes que hacerlo porque es importante. Cuando tú haces algo porque es importante, no está valorado, no tiene por qué... ¿Cómo lo respondo? No tiene por qué establecerse como fracaso o como éxito, sino porque es importante. Entonces, yo creo que los artistas que hacen sus proyectos y tienen propuestas musicales que son espectaculares, yo los sigo a muchos artistas acá, tienen cosas que hacen que es impresionantes. Creo que tiene que ser importante para ellos, para que sea importante para nosotros también. Y cuando es lo suficiente importante para ellos, yo creo que puede tener una connotación increíble en el mundo. Hablabas hace un momento de que todas las canciones pues son lindas, son hermosas, tienen un detalle, tienen un porqué. De todas esas canciones, de tus discos, ¿cuál es la más especial para ti y por qué? Pensaría que Beso Eterno, porque Beso Eterno es una canción que cuando comparto es distinta, tiene una sensación, una conexión con mi familia, esta canción. Entonces, siempre creo que tienes que tener un centro, siempre creo que tienes que tener un Cristo adentro, donde tú tienes que regresar y tienes que encontrarte. Yo creo que Beso Eterno es una de esas canciones, que es un Cristo para mí, donde yo puedo encontrar un centro y puedo encontrar paz. John, ¿qué premio o reconocimiento te gustaría recibir? No sé, tal vez algo en matemáticas. Porque, no, lo que pasa es que yo creo que los premios son chéveres, son muy buenos los premios. Cuando pienso en un premio, no se me viene ninguno, la verdad. Sabes que a mí siempre me ha gustado el reconocimiento del público, siempre me ha gustado verlos sonreír, y desde que era pequeño en la iglesia, cuando empecé a cantar y a tocar el piano, y regresaba a ver a la gente, y la gente sonreía, me daba mucha felicidad eso, de verdad. Puede sonar mucho a cliché, pero de verdad me daba mucha felicidad, y cuando los veía sonreír, los veía felices, yo también me sentía muy feliz con eso, y me conectaba. Y cuando los veía tristes, decía, wow, tengo que seguir ensayando, o algo pasa, ¿no? Tal vez no les guste mi música. Siempre estoy muy preocupado porque tú la pases muy bien cuando estés conmigo, con John Peter, con mi música. Entonces, creo que ese es mi estándar. Para vivir de la música es imprescindible tener pasión, para hacer un buen trabajo y evitar prostituirla. Una de tus frases, ¿cómo hacerlo? Tendemos a prostituirnos muchas veces, muy fácilmente, y la música a veces se presta para ser mal interpretada. Yo creo que el arte tiene que ser lo que es, tiene que verse, tiene que expresarse, no puede ser corrompido. Algo que lo corrompes no es puro. Entonces, la música ya de por sí, cuando ya viene a nosotros, es maravillosa. tenemos que tener el mejor filtro posible. Mi madre decía, siempre trata de estar lo más claro posible, lo más limpio posible, lo más relajado posible, porque la música siempre es como un fluir, no tienes que hacer mucho, no tienes que hacer nada. Y si no haces mucho, la música va a fluir. Cuando nosotros interrumpimos la música, creo que empieza a corromperse. Desde ahí empieza a corromperse. Ya después la tratamos de vender, la hacemos discos, la promocionamos y muchas cosas. Pero yo creo que cuando la música empieza y no se ensucia desde el principio, tiene buenos principios, puede llegar a un buen final. Hay canciones que son maravillosas y que me tocan y me llenan desde siempre. La canción de los Beatles me impresiona, ¿no? Estaba cantándola el sábado pasado y decía, oh darling, please believe me, I will never do you no harm. Es como que nunca te voy a fallar, ¿no? Nunca te voy a hacer daño, nunca te voy a hacer esto. Y es una frase muy profunda. Entonces, la música es la melodía, las palabras, el concepto, la persona, el ambiente, todo. Eso es música. John, gracias por acompañarnos en los estudios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Realmente ha sido un placer poder compartir contigo este espacio. ¿Qué le podemos decir también para cerrar este espacio de información a estos jóvenes talentos que aún están buscando espacios musicales y que quieren generar música, que consideran que tienen ese talento? Yo creo que si algo es importante, tienes que hacerlo. No sabría cómo motivar a una persona. Siempre he tenido problemas con motivarme a mí mismo. Pero yo pensaría que si algo es importante para ti, tienes que hacerlo. Hay que partir de esa idea. Y si es importante para ti, entonces puedes compartirla con los demás. Eso es la música. La música es importante para mí y por eso la hago. Gracias a Alexandra Rodríguez por el aporte al noticiario de Zona Cultura. Queremos agradecer a todos ustedes por habernos acompañado y a nuestro equipo informativo. Por supuesto, a Diego Salazar desde la cabina Master, Vicente Moya en la grabación y edición, en la reportería, el día de hoy en el trabajo de, agradecemos el trabajo de Francisco Torres, Alex Mora, también Patricia Robalino y también Alexandra Rodríguez. En la producción y conducción, Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les dejamos en 100.9 FM, lo mejor de la música nacional e internacional, en los 940M en la radio revista La Rayuela. Que tengan un excelente lunes. Nos encontramos mañana a partir de las 7 horas con Zona Cultura. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.